buenas tardes. Popular, hoy reconvertida en el PP, un día pronunció la siguiente frase: querido amigo, la política, hace extraños compañeros, bueno, de mesa, de cama y de andaluda, diría yo. Esta afirmación la vemos ahora materializada entre Artur Mas y Oriol Junqueras, por ejemplo, pues sí, con sus afinidades, encuentros y desencuentros. Puede ser que, por razón de bases y pese a ello, están condenados a entenderse, sin embargo, Artur Mas corteja una y otra vez cual novio amoroso al presidente de la Esquerra. ¿No será, digo yo, que este segundo señor Junqueras está esperando, inteligente y astuto como una zorra, a que naufrague la nave de Convergencia para después apropiarse de los restos del naufragio? Y ustedes, amigos oyentes, ¿qué piensan? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo cosemanal@gmx.com. Seguidamente damos paso a la música, a petición de nuestras invitadas. Thank you. experiencia dolorosa en su propia piel, pero los ha dejado bien retratados. Nosotros somos oyentes y seguimos con los comentarios retratándonos nosotros mismos, ya que somos únicos responsables de lo que pensamos y decimos. Y que bueno, trasciende a través de las ondas. Sabemos que ustedes están detrás y nos escuchan. Por ejemplo, este comentario en la tarde de hoy. Siempre que se escucha hablar por medios de comunicación, lugares públicos o en la calle sobre violencia de género, todos sabemos a qué se refieren. Al varón macho alfa dominante que castiga a la hembra sumisa, sí, sometida por la fuerza de la violencia. La estadística nos habla de que el 99% de sujetos, de individuos, de energúmenos, me niego a llamarles hombres, que agreden a la mujer. Por lo que me pregunto, y les pregunto a todos ustedes, ¿no les parece que la frase de violencia de género es incompleta? ¿Se queda corta? ¿Es inexacta? ¿Y no sería mejor llamarla violencia de género masculino cuando hacemos referencia al maltrato sobre la mujer? ¿No sería lo justo? ¿Qué les parece, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden, cosemanal@gmx.com. Bien, seguimos ahora con la música. A propósito, de orientación de nuestras invitadas de hoy, acorde al tema que vamos a tratar, la violencia de género masculino. Ahora, recientes nos ofrecen un tema. ¡Ay, Dolores! Bien, va para todas las lolas, Dolores, y tratamos, ¿no? ¡Ay, Dolores! Thank you. la cobardía de los cobardes nada se ha escrito. Bien, por esta parte seguimos valientemente con los comentarios en esta tarde de hoy. Amiga que me escuchas, sigue luchando para conseguir la igualdad social entre géneros. Pues aún no existe. No creas que porque usas pantalones, cruces tus piernas o enciendas un cigarrillo, te asemejas al varón. No se trata de una lucha, pero verás. Ellos alardean, ellos, una y otra vez que se han acostado con infinito número de mujeres. Y la sociedad y la mujer, en muchos casos, desgraciadamente, bueno, le siguen considerando como eso, como un Don Juan, un Casanovas, un galán. Sin embargo, la mujer, ay de nosotras, ay de aquella que se le ocurre decir que, bueno, que mantiene o ha mantenido muchas relaciones por sentir una inclinación algo promiscua. Pobre de ella. Pues si no de palabra, si de pensamiento. Desgraciadamente se sigue opinando que el hombre es un Don Juan, en cambio la mujer, siendo generoso, se la considera una señora de moral distraída, y no siéndolo, la califican con la palabra de cuatro letras que todos ya sabemos. Aún queda mucho por hacer si nos referimos a las aspiraciones femeninas de ostentar altos cargos en la sociedad, de dirección y grandes responsabilidades, por no entrar, entre otros muchos aspectos, en el económico, en el que, habiendo igualdad de responsabilidades entre la mujer y el hombre, sin embargo, este último percibe un sueldo muy por encima con respecto al de su compañera. ¿Y por qué? Por razón de género. Pues vale, chicas, adelante con la protesta. Por aquí, sí, que aún queda mucho por hacer. Bien, por nuestra parte seguimos y hacemos lo que tenemos que hacer, continuar con la música. Ismael Serrano nos propone ahora Caperucita. Bien, otro tema, eso, en la misma dirección de respeto a la mujer. Y estos hombres y estas mujeres... Para que te despierta. honesto, criminal o un ángel, bien, de ti depende que sepas descubrirlo. Pero jamás, jamás serás culpable de su realidad, pero sí de admitirla o de no haberla sabido descubrir a tiempo. Bien, amigas, por nuestra parte continuamos en la tarde de hoy con más comentarios. Nada mejor como estímulo para fomentar, para acrecentar la creatividad, que la contradicción. Sí, hagamos de nuestras contrariedades eso, la fuerza que nos impulse a conseguir el objetivo. El ser humano lleva inserto en su código genético la iniciativa de la acción, su acción, así como la tendencia a desobedecer a la desobediencia. Nada, pues, que nuestros deseos, que nuestros objetivos sean interesantes, muy positivos, y con esta intención, con este espíritu, luchemos por llevarlos hacia adelante. Si no, tardaremos en comprobar que toda voz, toda desaprobación, todo consejo de signo contrario instalada en nuestro cerebro resbalará como el agua por la piedra. No en vano, como decía, más que demostrado que somos seres de contradicción. Si no vivimos como pensamos, acabaremos pensando como vivimos. Bien, seguimos de nuevo con la música. Ahora Stevie Wonder nos propone un tema. How come, how long? Thank you.

pensar lo mucho de lo difícil, dificilísimo, de ser mujer en territorio palestino, ubicación limítrofe con el Estado de Israel. Además, por pertenecer a la cultura islámica en la que prima el dominio ancestral y asfixiante del varón sobre la mujer, la hembra sometida en aras de unas costumbres que nada tienen que ver con las libertades de los países occidentales, los conocidos como democráticos, por cierto, llenos de sombras en medio de las luces, pero además que por ser madres de un importante número de hijos, quizás no deseados, aun en contra de su voluntad, sin que existan o exista ley o leyes que las defiendan, las amparen o las protejan. Solamente una voz y una esperanza viva se alza a través de los chavales de la queja, de la protesta, a lo largo y a lo ancho del mundo, para estas y otras mujeres que vienen padeciendo el yugo de la sumisión. Aplastados, aplastadas ellas por el sadismo, el dominio y el poder machista, muy temeroso él de perder el potencial humano. Pues nada, amigas, amigas oyentes, castigadas, sometidas, demostrad vuestra femenina condición y uniros a los chavales de la nueva anarquía, del nuevo orden social, recordando además que el movimiento se demuestra andando y que cualquier mala acción requiere una buena reacción. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros comentarios en la tarde de hoy. Seguidamente abrimos paso a nuestro espacio de la tertulia y lo hacemos saludando a nuestras invitadas de lujo, dando ejemplo a la reacción a la que antes me refería en el comentario. Aquí, en Consciencia Activa, han venido a explicar a vosotras, amigos oyentes, todo lo que se está haciendo a vuestro favor y bajo su responsabilidad. Saludamos a doña Margarita Saiz, de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a doña Mónica. Hola, buenas tardes. Máxima responsable de Sara, como hemos dicho, ¿no? Servicios, no sé si lo he dicho bien, servicios de atención, rehabilitación y acogida de mujeres maltratadas. Bien, quiero que mis oyentes sepan cómo es usted, su biografía. Ya, la Margarita Saiz, usted es catalana, ¿no? No, yo nací en Alicante, de padre de Guadalajara y madre de la provincia de Alicante misma. Tengo 57 años y en este momento estoy aquí en esta mesa, en esta tertulia, como técnica responsable del dispositivo de atención a mujeres y niños y niñas y adolescentes que viven violencia machista. Y que viven violencia, por supuesto, de maltrato. Maltrato, como diría yo, violencia de género masculino, porque nos habla la estadística que más del 90% de los maltratos pues es del varón hacia la hembra. Bien, viene acompañada de Mónica. Mónica, tú también, mujer también, sí. Mujer, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Estabas bajo las directrices de Margarita. Pues sí, Marga es la responsable técnica del dispositivo de atención a la mujer. Sí. Y yo, como decía, que quedaría en completa la frase, porque siempre que digo esto, a mí me dicen, bueno, es que también ha habido casos de mujeres que también han agredido a su pareja, ¿no es verdad? Sí, es una... Pero son más o menos, ¿no es así? Y tanto. Digamos que la relación desde 0 y algo a 100, la gran diferencia, evidentemente que esta realidad también existe, no se puede negar en absoluto, pero en comparación con la violencia ejercida contra la mujer, la proporción no resiste ninguna comparación. Exagerada. Sí, la violencia principal en este caso es hacia la mujer, que es una violencia selectiva y que está presente en todos los países del mundo. Del mundo. Yo pregunto, ¿aquí en España se ha acrecentado en los últimos tiempos? Hay quien dice que tiene algo que ver el fenómeno de la migración, culturas como la islámica, para las cuales es más importante un camello o un cabra que un mujer. Nosotros tenemos que desmitificar este tema porque... Si, por ejemplo, cogemos los datos de los asesinatos a manos de la pareja o expareja, prácticamente el 70% del asesino, la persona que ha ejercido, que ha matado a la mujer, es de nacionalidad española, y la gran mayoría de las mujeres asesinadas también. Mira, la ONU es clarísima en este tema. Y lo que dice es que en todos los países, en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los estratos sociales, porque nosotros hemos atendido gente que era mujeres, periodistas, trabajadoras sociales, maestras, de todos los estratos sociales. Es una violencia transversal a todas las capas y a todas las sociedades. La gran diferencia es que las mujeres de aquí es más fácil que puedan tener, a pesar de la violencia machista que busca aislarlas y hacerlas dependientes emocionalmente y a veces también materialmente del hombre, en este caso, las mujeres de aquí es más fácil que puedan tener una red de apoyo que muchas mujeres extranjeras no tienen. Bien, pero políticas como Pilar Rubio conviene, y estoy de acuerdo, mujer, ella es una gran defensora de, precisamente de la liberación de la mujer, y va en contra, bueno, a que lleven la cara cubierta, a que a 5 metros aquí en nuestras calles se vea el señor con la cara muy recta, muy ufana, y a 5 metros la señora con la cabeza hacia atrás, inclinada, y las manos hacia atrás. En el paisaje europeo y en países, como decía, democráticos, ojo, democracias muy discutibles, porque el poder aquí, en esta emisora en la que estoy hablando, estamos en contra de él, no somos muy, vamos, no creemos mucho en él. A pesar de todo, ¿verdad?, las democracias del mundo y los países libres entendidos como tal, las mujeres gozamos de otras libertades y no vamos con la cabeza agachada detrás del varón, ni con la cabeza inclinada, ni con las manos hacia atrás. ¿Me permites? Y Pilar Rahola, sí, ha sido, yo la tengo que alabar desde aquí, una gran defensora. ¿Eh? Y abogadas como Ana Mercadé, no sé si la conoce usted, sí, Mabel Oreid, estas abogadas han hecho una labor muy, muy importante. Clarísima. ¿Sí? A favor de la mujer. Sí. Pero es importante, creo, destacar lo que nos dice, por ejemplo, los datos de estudios que se han hecho aquí a Cataluña. ¿No? ¿Recientes? Sí, sí. Mira, en el Departamento de Interior en el 2010, no hace tanto, hace 5 años, sí, hizo un estudio en la franja de mujeres de 18 a 70 años y resultó que el 26,6, o sea, una de cada 4 mujeres había recibido a lo largo de su vida agresiones de tipo machista grave, entendiendo como grave violaciones, intentos de violaciones, acoso tanto y violencia tanto física con amenazas incluso de muerte o psicológica de manera muy grave. La mayoría de estas mujeres, que en Barcelona, que se hizo un estudio mucho más concreto, la ciudad de Barcelona se elevaba a una de cada 3, un 29,9% de las mujeres. La mayoría, evidentemente, hay un porcentaje de mujeres extranjeras significativo, y eso no es nada contradictorio con todo lo que tú estás diciendo, lo que defienden todas las mujeres clarísimas, luchadoras por los derechos de la mujer desde siempre, que tú acabas de citar. Lo que en todo caso vale la pena, yo creo que es importante dejar claro que no es un tema de la gente extranjera, es un tema de nuestra sociedad. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero los malos ejemplos arrastran. Y yo un día bajando por la calle Valencia con mi pareja, pues vimos a un señor de estos que pegaba a ella. Y nadie quiso meterse, nadie quiso meterse. El otro día, en el metro de la línea 5 en la estación de Verdaguer, entró un señor con una mochila y con un turbante y salió todo el mundo del vagón. Estamos padeciendo, pues eso, miedos. ¿Alarma social? Alarma social, sí, pero bueno, esto es otro tema con respecto al terrorismo, que son células aisladas, no es piramidal, ni mucho menos. Luego solitario, llámenles como quiera, no tiene nada que ver. Pero sí, yo por aquella pobre mujer aún estoy escuchando el grito en la calle Valencia y nadie dijo nada. En aras de una cultura sostenida ancestralmente que vienen padeciendo esto. Y bueno, los arenes, todas estas cosas, hay diferencias que tenemos que respetar, ¿eh? Porque la cultura es siempre respetable. Usted, Margarita, lo ha explicado bien claro, pero yo digo eso, que puede que algo tenga que ver, que los, así como los buenos ejemplos y la solidaridad arrastran dentro del bien, los malos ejemplos también tienen su punto de arrastre, porque nunca como ahora se había oído, ¿eh?, tiempos atrás, o quizá porque estábamos en tiempos de dictadura, que sé, las cosas se escondían más, pero luego en tiempos no tan pretéritos, los índices de violencia de género, por ejemplo, en tiempos de Felipe González, por decir algo, que es cuando más la mujer se requirió sus derechos y más los pidió, alzó su voz, quiero decir, aquí en España concretamente, recién pasada la dictadura, nunca los índices de violencia han sido tan exagerados como ahora. Y o con una condicionante, con que son a más temprana edad, mujeres de 13 y 14 años que han iniciado su primera relación y les controlan los móviles, etc. Y también, el signo contrario, mujeres de 70 y 75 años estamos viendo violencia de género masculino, como a mí me gusta llamarlo. Yo creo que tiene mucho que ver a que la gente se atreve a hablar. Sí. Quizás ha aumentado, pero creo que siempre ha habido violencia de género, pero nadie identificaba que era violencia, sino que formaba parte de la normalidad que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? Sí. Era normal, aún ahora muchas mujeres están comentando, es normal que él haga uso del matrimonio, es normal esto, ¿no? Y cuando estás trabajando con ellas es cuando identifican que es una situación de violencia de género machista. Y esto seguramente ahora, porque se está empezando a hablar mucho más del tema, está saliendo campañas publicitarias, pues servicios donde se puede ir, hay muchos servicios donde ya se está haciendo detección, salud, educación, servicios sociales, es la gente que está yendo allí, los profesionales ya están con la vista puesta de que si pasan estas cosas son indicadores de que detrás hay violencia de género. En cambio, antes seguramente era muy distinto de que hubiera detección, porque había todo un tema de normalización. El hecho de que exista, hay profesionales formados, formadas, para poder detectar, para poder acompañar, hace que las mujeres, bueno, conozcamos los servicios, podamos ir, qué entendemos como mujer liberada, hasta dónde podemos llegar dentro de la pareja. O sea, se ha roto mucho con el tema de normalización dentro de la pareja, que ha dejado de ser un tema privado, todo el tema de violencia doméstica, que era antes, ha pasado a ser público y ha pasado a ser importante y estar en la lista de política y en la lista de servicios para montar y organizar y para poder mejorar. Sí, esto sí que lo hemos advertido, incluso el servicio del 012 ha evitado muchísimas agresiones. Claro, por ejemplo, hay uno genérico que es el 016, que también es a nivel de España, que todo el mundo puede llamar, todas las mujeres pueden llamar, y a partir de allí se le orientan al servicio más cercano que está en red para poder trabajar en la situación que está dando. ¿Pero qué pasa? ¿La condición del varón lleva inserto en sus genes la violencia y tiene insertado, como digo, también el dominio del macho alfa, aquí estoy yo, y siempre la mujer, este condicionamiento que tiene de sumisión, de obediencia, es ancestral, arranca nuestros genes? Yo no puedo entender cómo una mujer no se revela y siguen pasando estas cosas, ya atravesado el umbral del tercer milenio, como estamos. Porque es que sí, yo me asombro cada día más y más, es que no sé la estadística, pero con respecto al año pasado me parece que ha aumentado, ¿no? Si echamos la vista. ¿El qué? ¿Las muertes? La violencia, sí, mortales. Vale. Una cosa son las muertes, sí. Las mujeres que han sido asesinadas, y la otra cosa es la población que ha podido dar acceso a servicios que han estado siendo atendidas. Yo creo que es distinto, ¿no? Sí, pero la estadística que refleja las agresiones mortales, las víctimas, el número de víctimas por año. Sí, reflejado con respecto al año anterior, quiero decir. Dicen que va aumentando. En principio, los últimos números ha ido bajando, porque la media estaba antes, hasta el 2011, estaba en 68 asesinatos al año, y en los últimos años ha bajado a 50 y pico. Pero eso no quiere decir que lo que es el machismo, la violencia machista, haya bajado en absoluto. No. Y la alerta se ha de seguir teniendo, porque afecta. Uno de los mitos que hay es que se piense que es un problema que afecta muy poca gente, que no tiene demasiada importancia, y que es gente, en todo caso, que o bien es que tiene un trastorno mental y por eso es violento, o es que tiene un problema de adicción al alcohol y por eso es violento, pero que la resta, que un hombre normal no maltrata. Eso no es cierto. La gran mayoría de los hombres que maltratan son hombres, entre comillas, normales, que discriminan muy bien hacia quién ejercen violencia y hacia quién no la ejercen. Pero, en todo caso, yo sí que pienso que en nuestra sociedad es una sociedad machista, patriarcal, todavía, a pesar de todos los avances innegables, enormes que ha habido en los últimos años, pero continúa siendo muy sexista. Y si no es fácil, miremos los anuncios cuando vienen las campañas de Reyes, las diferencias entre los para niños y niñas, los juguetes, los móviles. Pero no, muchas veces no comprarás el mismo móvil para una chica o para un chico. O no esperas lo mismo de un chico que una chica. Exacto. Decías, Margarita, que las sociedades son eminentemente machistas. Todavía. Patriarcales, pero excepto la sociedad vasca, que es matriarcal. Allí creo que las mujeres son las que llevan los pantalones, conozco a una. Allí la mujer se ha dicho, aquí están mis derechos, y han sabido ponerles escuadra, en cierto modo, no todas. Pero sí se habla que es una sociedad, la sociedad vasca, más matriarcal que otra cosa. Pero vamos, también se han oído bastantes casos de violencia de género. Está en todos sitios. Los hay, los hay. Y hay profesionales que se están formando, que están trabajando para que esto deje de suceder. Por eso, a mí me ha llamado mucho la atención las edades. El que se haya rejuvenecido. A partir de ahora encontramos casos de niñas, como he dicho, de 13 años y señoras de 70 y 80. Esto me ha llamado muchísimo la atención. Y también, ahora hablaba mucho de la sociedad que sigue siendo y puramente machista. Pero yo creo que nos hemos pasado de un extremo a otro. También la mujer, voy a hacer de abogada del diablo, también se ve, que no crea la mujer que porque toma un cigarro en sus manos, usa pantalones y cruza las piernas, sus derechos se han igualado a los del hombre y es igual que el hombre, no sigue siendo así. Es verdad que sigue habiendo sus diferencias. Yo en uno de mis poemas hace mucho tiempo que escribía, decía, ¿quién fuera hombre para poder explicar lo que por ser mujer debo de callar? Es decir, si una mujer explica, pues bueno, que ella es muy fogosa y que ha tenido varias relaciones. Esta señora será una señora de cuatro letras o de moral distraída, llámela usted como quiera. Sin embargo, habla un señor que tiene muchas relaciones y este es un Casanovas, un Don Juan, un galán, se le mira de otra forma. Y esto sigue pasando. Esto y tanto, es verdad. Y tanto. Por eso estamos hablando de que seguimos viviendo una sociedad sexista. Sí, pero no quería yo ir por ahí. Quería también decir que yo conozco algún caso en el que, bueno, he visto que se ha denunciado a caballeros. Conozco un caso que está viviendo en una pensión, tirado de una pensión, pagando a sus hijos y a la mujer una paga. Él se ha juntado con un abogado, ve como cada día en la moto su nueva pareja lleva a sus hijos a colegio, no se le dejan ver, no llega a fin de mes, se ha dado la bebida y se está destruyendo. Esto también lo he visto. Sistemáticamente el juez dar la razón, las sentencias a favor de la mujer, sistemáticamente por el hecho de ser mujer, inmediatamente se le otorga a los hijos, el hogar, más una paga. Y bueno, ahí había que ver si, yo digo que las cosas mal hechas están mal hechas, independientemente de quién las haga, sea el hombre, sea la mujer. Y no vamos a ir ahora con el buenismo, porque los hombres engañan a las mujeres con otras mujeres. También hay alguna mujer, desde luego a las menos, porque siempre nos han educado en la obediencia al varón, ¿no? Pero que también hay algunos casos que también se escapan al tema que nos ocupa esta tarde, ¿no es verdad? Sí, lo que pasa es que las cosas se han de dimensionar. Igual que al principio decías que también había casos en que la mujer agrede al hombre, no de manera defensiva, sino que le ataca. Y yo decía, sí, pero el número de estos casos que efectivamente existen es infinitamente inferior al de la violencia contra la mujer. Aquí también te decir que evidentemente que hay algún caso y cada situación concreta se ha de analizar en ella misma. Ahora bien, si cogemos el estudio que hizo el Consejo General del Poder Judicial del Estado Español sobre las denuncias falsas en temas de violencia de género, el propio Consejo General del Poder Judicial llegó a la conclusión de que el menos del 0,01% de las denuncias, estoy hablando de más de 100.000 denuncias estudiadas, se había demostrado que eran denuncias falsas. Es decir, la inmensa mayoría de las denuncias interposadas eran reales y verídicas. Y aquí sí que hay un tema que nosotros nos preocupa bastante y es el mito de las denuncias falsas. ¿Que haya alguna mujer que pone denuncia falsa? Pues claro que sí, que a verlas haylas. Pero de ninguna manera, por un caso determinado, por dos, por tres casos, podemos extrapolar, llegar a la conclusión de que eso es un fenómeno generalizado. No porque lo diga el Ayuntamiento de Barcelona o la Mónica o yo, es que lo dice el propio Consejo General del Poder Judicial respecto de todo, de todas las sentencias que ha habido a lo largo de todo un periodo que estudiaron. Y cuando ellos mismos, los jueces y juezas, llegan a la conclusión de que en violencia machista la incidencia de denuncias falsas es irrisoria, poner un caso concreto, vuelvo a decir, casos concretos y tanto que hay. Pero cuidado, la inmensa mayoría de las situaciones son ciertas. Yo creo que desde que pasó el fenómeno de aquí en Cataluña de Dulce Neus, creo que habrán oído hablar, ¿no? Este caso de que salió con la televisión, que mató al marido con cuatro o cinco hijos en Lleida, creo que eran ellos. A partir de ahí se ha oído algún caso de una mujer que también ha agredido al marido y ha tomado la justicia por su mano, ¿no? Que quiere decir que también la mujer se defiende y hace muy bien y cada vez más y todo esto, pues. Y también se hace mucha, bueno, se politizan también los casos. Yo creo que se ha exacerbado un poco y la verdad, yo soy mujer y a veces, por ejemplo, en una ocasión Manuel Fraga, vuelvo al personaje que no es de mi agrado absolutamente nada, hizo alusión al escote hermoso de una mujer y se le llamó machista. Y bueno, se le puso, saltaron todas las mujeres al cuello, al igual de él. Y hace poco hemos oído hablar del exministro socialista Aguilar, Antonio Aguilar, que ha sido una persona que ha ejercido violencia de género contra la mujer, y aquí en los medios de comunicación las mujeres no han dicho nada. No sé si se trata de igual modo cuando, o sea, se politiza bastante estos asuntos. En cualquier caso, pienso que para eso está la sociedad, tanto a nivel político como a nivel civil. Sí. Lo que decía antes la Mónica, yo creo que ha sido un gran avance. Lo que pasa es que estamos a años luz de llegar donde tendríamos que llegar, pero que hay una mucha mayor sensibilidad. Y lo que no se puede permitir, sí, me da igual sí. El signo político de la persona que sea, y si es hombre o mujer, son comentarios ofensivos. Y a mí, estas feministas, pues me llamó la atención de que ninguna de ellas salió en los medios de comunicación a pronunciar el caso de este maltratador machista, diputado y socialista. Y sin embargo, cuando el señor Fraga, solo por decir, ¿no?, que es cuanto más bonito, aun cuando está aceptado el hecho social del piropo, una señora va y, bueno, yo recordaba hace poco un chiste de Eugenio, que le decía a una señora, nena, qué cool, ¿no?, un chiste donde jajaja y se reía y tal, y está muy bien, ¿no? Eso quiere decir que las diferencias en politizar las cosas. No obstante, el varón, yo advierto en el hombre la idea con respecto a la mujer de posesión, de dominio, de como una pasión exacerbada. Esto no es amor. Yo por amor entiendo otra cosa. Entiendo libertad. Es más, yo ahora estoy viviendo con una persona bastante más joven que yo. Pero yo diría lo siguiente. Yo preferiría verle feliz y con otra mujer que desgraciado conmigo. Entonces, el hombre no es perdedor. Él puede dejar a la mujer y todo el mundo lo va a encontrar bien. Pero sin embargo, si a él le dejan, él no acepta. Él se revuelve, se rebota o le lleva peor, vamos a decir. ¿Cómo lo veis vosotras? O sea, el varón teme atender su potencial humano al ridículo, a, no sé, potencial humano, diría la palabra yo. Tiene este temor y es que lleva peor. De ahí se rebota, de ahí retiene a la mujer y luego tiene otra además de la suya. Pero es que cuanto antes decíamos, y en eso coincidíamos las tres, estamos en una sociedad que, a pesar de todos los avances, sigue siendo sexista. Sí, sí, sí, y sí, sí. Es que tiene tú una mujer que eche un piropo por la calle, otro diga, ¿qué paquete marcando? Todo el mundo diría, ¡qué grosera! Hombre, en cambio, que un hombre diga, ¡qué culo, que no sé qué! Sin importarle si ofende o no ofende a aquella persona, si la está violentando o no la violentando, uno es un piropo, el otro es una grosería. Y eso en un extremo, pero está claro que estamos en una sociedad que dice cuál es el patrón masculino que debe tener un hombre, cómo ha de ser un hombre, cómo ha de sentir, cómo se ha de comportar para ser un hombre masculino en esta sociedad. Y eso pasa por que puedes tener las mujeres que quieres, y eso es pues que eres un macho, eres tal, pero la mujer no. Un galán, un Casanova. Claro, eso está bien visto, está bien visto que hable de sus aventuras sexuales, etcétera, pero eso forma parte. Aquí, ¿cuál es el problema? Que el hombre, y eso también lo hemos de decir, el hombre que no responde a este patrón de machito dominante que todavía, desgraciadamente, culturalmente hablando, sí, puede ser, a ver, este hombre será castigado tanto por sus compañeros masculinos y muchas veces por las mujeres que han estado culturizadas en esta sociedad, que también han sido enseñadas a ser sexista porque formamos parte de la misma sociedad. Ellas mismas, ¿no? La Mónica se refiere al hombre que no responde a este patrón, al hombre que es diferente, al hombre que no tiene esta masculinidad, es señalado. Se castiga tanto a la mujer que sale de este rol y al hombre que sale de este rol. Puede ser castigado por el resto de sociedad. Sí, porque, pero hasta hace poco tiempo una señora, una vecina, ha estado cuidando a su marido que ha muerto, que este señor para ir al lavabo necesita un cuarto de hora, la cabeza le llega al suelo, la columna vertebral encorvada. Y ella, de la plaza a casa, del mercado a casa y de casa al mercado, todo el mundo lo veía bien, que esta señora, que su marido lo tiene que cuidar. Todo el mundo lo veía bien. Si esta señora hubiera tenido un amante o un querido, todo el mundo le ha dicho, uy, qué sinvergüenza, tiene el marido enfermo y fíjate, tiene otro. Y ahora yo me pregunto, si el caso hubiera sido al revés, si la que hubiera estado encamada hubiera sido ella y él, hubieran dicho, uy, este hombre... pero déjale, porque pobre hombre, tiene la mujer que no. ¿Verdad? Él sería un santo, porque suficiente cruz tendría con cuidar su mujer enferma. Y en cambio, de la otra manera, ella sería otra cosa. Pero por eso, esos son ejemplos que ilustran que continuamos teniendo una sociedad que tiene una vara de medir muy diferente. Para el mismo comportamiento en un hombre se le da un calificativo, al mismo comportamiento en una mujer tiene otro. La mujer le toca cuidar a los otros, se ha de desvivir por el marido, por los hijos, por su madre, por su padre. y en cambio y se considera normal, aunque llegue un momento que pueda estar agotada, aunque no tenga tiempo para ella, pero sí, pero se ve normal, no ni siquiera se la felicita, es lo que le toca. Lo hace el hombre, dices, madre mía, pero qué hombre, pero qué suerte tienes con este hombre. Es el distinto, la vara diferente de medir, que es lo que nos señala que estamos en una sociedad que todavía tiene muchas millas. Machista. ¿Eh? Y con muchas hombres. Y machista en todo, porque curiosamente está en la naturaleza. A mí me llama la atención, como curiosa de la vida que soy, ver que en peleas incluso de perros son siempre machos. Y fíjese que yo, es curioso, tengo una amiga que tiene una perra y otra, y han estado oliéndose, no pasa nada. Pero si así si un perro chiquitín y un perrazo grande, se pelean entre ellos dos machos. En cambio, la hembra, somos la hembra por naturaleza humana o animal, no somos tan violentas como ellos. Pero fíjate que sí. Pero fíjate. Es que me llama la atención. Es, porque es un tema cultural. ¿Sabes? A los hombres desde bien pequeñitos se les ha enseñado que los sentimientos, las emociones que pueden mostrar son la rabia, el miedo prohibido, el miedo no pueden tener miedo. Llorar tampoco, porque llorar tampoco, pero ¿qué pueden mostrar? La agresividad. Los hombres no lloran. La agresividad y la rabia, sobre todo. Sí, sí. Por lo tanto, desde bien pequeño, en general, y por mucho que a lo mejor en su familia, en la escuela, haya tenido una educación diferente, pero en general, el conjunto de la sociedad sigue emitiendo cantidad de valores que hacen todo lo contrario. Por tanto, no es un tema genético, es un tema que podemos cambiar. Si invertimos, y eso es importante, pienso que las personas políticas, y no solamente la ciudadanía, las personas profesionales, han de tener muy claro, el sexismo se puede evitar, eso lo podemos cambiar, pero necesitamos sumar voluntades de todo el mundo para conseguir hacer lo posible. Tenemos siglos en contra, pero estos siglos, está claro que hemos avanzado, que nos queda mucho para recorrer, pero que es posible hacerlo. Es posible. Bueno, para eso están personas como estáis vosotras, trabajando, pues eso, por la mujer. Llaman a la puerta de ustedes, al teléfono, una persona maltratada. ¿Qué se gana con las denuncias? ¿Ganan algo? ¿O luego vienen las revanchas, los ajustes de cuentas del varón macho engañado, dolido, burlado, herido, despechado? ¿Qué se resuelve? A los oyentes, porque aquí nos están escuchando muchísimas. La denuncia es un derecho que tiene la mujer, no una obligación. Nosotros hemos de decir, y yo voy a hablar desde el posicionamiento de nuestro dispositivo de atención, que no obligamos nunca a una mujer, y lo digo, es importante, porque hay mujeres que no se dirigen a los servicios sociales porque tienen miedo de que las van a obligar a denunciar. La denuncia es un derecho que tiene la mujer, pero no una obligación. Nosotros la vamos a informar siempre de a qué le da derecho poner una denuncia. Tampoco pero, es un deber, ni obligación, pero ni deber. No, es, y en todo caso, la mujer decidirá si opta o no por poner la denuncia. Es una opción libre que quede bien claro, amigas oyentes, aquí de Nuevo Barris, que escucháis, y sé que muchas estáis pendientes, es la tarde de hoy para escuchar a nuestras amigas de hoy. Sara viene a explicarnos. No es ninguna obligación, no es ningún deber, es una opción libre, no una imposición obligada. Bien, llega la persona que ha sido herida, agredida, ofendida, y lo primero, el primer paso que da, ¿cuál es? Es venir al servicio. Puede llamar, puede venir a pedir visita, o puede, bueno, depende de la situación, puede venir de urgencias. Es un servicio que está abierto desde las 9 en de la mañana. En casos ya muy graves hablamos, claro. Bueno, pueden venir, da igual. A ver, el servicio es que estás viviendo situaciones de violencia machista o las has vivido. Puede ser que en este momento no las estás viviendo, las has vivido anteriormente y hay cosas que en ese momento que las estabas viviendo no las podías trabajar y ahora es el momento de ponerse en tratamiento para poder ver cómo le ha afectado. Pero si hablamos de un momento puntual, hablamos de que la señora en este momento le está siendo agredida. Y ella, pues, tiene la libertad de coger el teléfono y puede avisar, ¿no? Puede. Un vecino avisa. Son momentos puntuales en los que el tiempo cuenta. Sí. Cuenta porque puede salvar una vida, me refiero. Claro, es importante. Si hay una situación de riesgo en el domicilio, puede. A ver, lo más. Bueno, lo que aconsejaríamos es llamar a Mossos d'Esquadra. Si hay una, si está siendo agredida en ese momento, tiene que llamar a los Mossos para que eso pare. Si la acaben de agredir, es importante que vaya a salud, o sea, al CAP o al hospital de referencia. Para hacer un informe médico, ¿no? Es importante, uh-huh. Aparte de ser atendida, depende de la gravedad que tengas de la herida, de las lesiones, es importante que quede constancia según has sido atendida. Y hay que tener reflejado de cara a un bueno, juicio posterior, a lo que sea. Sí, ¿no? Ahí a partir de allí es poder venir al servicio, poder pedir hora, venir y ser atendida por una trabajadora social. A partir de allí se empezará a mirar qué ha pasado, qué necesita, qué demanda, qué tipo de violencia ha vivido, si hay una situación de riesgo o no hay una situación de riesgo, y a partir de allí se explora si hay hijos e hijas, se trabaja que hay una, bueno, que los niños y las niñas han vivido violencia machista, la idea es poder llegar a trabajar con este niño o esta niña o adolescente, es poder escuchar qué ha vivido, cómo lo ha vivido y qué necesita, si necesita tratamiento pues psicológico, si necesita bueno, atención, ¿y qué tipo de atención necesita? Pero esta señora llega allí y dice, habéis venido a tiempo, me estaba pegando, y yo ahora he dejado allí mis dos hijos y mi marido y no quiero volver a mi casa. No quiero volver. ¿Cómo responde la solicitud? A ver, la mujer, proporcionando acogida, si cuando hay una situación, en cualquier episodio que llamamos de alto riesgo, alto riesgo. Vale. Automáticamente nosotros lo que le planteamos es la necesidad de separarse de la persona que está agrediendo, uh-huh. Y proporcionamos, si la persona no tiene medios, proporcionamos en el mismo momento, exacto, el mismo día, en el mismo momento, acogida, es decir, atención, un servicio con profesionales, un sitio donde podrá ella y sus hijos o hijas podrán descansar en el sentido de sentirse cuidadas. Bueno, no hablamos de hijos ahora, hablamos de ella. Bueno, pues porque ella. Posteriormente ella ha salido huyendo, se comprende, uh-huh. Y luego ella habla de sus hijos, uh-huh. Y entonces procedéis, supongo que con algún permiso o alguna autorización judicial, a rescatar a los chavales, a los hijos, si es que los tiene, de las garras del maltratador. Y entonces se le otorgan a la mujer, ¿no? O habrá un previo juicio como... que la madre continúe pues con sus hijos. Cogéis a ella, pero ella dice, yo quiero estar con mis hijos, los quiero, los echo a faltar y no quiero ver a mi marido. Entonces, ¿hay atención para poder recoger a sus hijos y traerlos con ella? Cada situación se ve. Cada situación se ve, claro, uh-huh. Y además puede ser con mozos o sense mozos de escuadra, depende. A veces se ha ido a recoger los niños que estaban en la escuela aprovechando, ha sido ella que lo ha ido a recoger acompañada y se ha llevado a los niños con ella. Depende de la situación en que se encuentren estos niños en concreto y cuál es la... No se puede dar una única solución para cualquier caso. Sí, sí, son personalizados. De es muy importante poder ver cada situación y en función de eso, sea solamente servicios sociales, sea también como sus de escuadra, como lo que haga falta, se verá cuál es la situación. En cualquier caso... nosotros lo que pienso que es importante que todas las mujeres sepan es que si viven una situación grave o no tienen ninguna alternativa, y esto también para nosotros es importante. Bien, pero vamos a continuar. La mujer ya la han recogido y ya la tenemos acogida. Sí. Entonces esta mujer ya no quiere volver a casa y se le proporciona un lugar de acogida, un piso, uh-huh. A compartir, la forma que sea, vigilada, tutelada. Entonces, la mayoría de maltrato social del varón sobre la mujer tiene una gran importancia a nivel cultural y económico. Esta persona puede haber sido secretaria, tener un nivel cultural, una preparación social, pues para ser secretaria, para trabajar en cualquier trabajo. Entonces, si no está preparada, se le proporciona una educación, una adaptación, ¿eh? Para que pueda desempeñar un trabajo y posteriormente pueda trabajar y ganar un sueldo. Y la que tiene esta capacidad, se le busca un trabajo, se va desarrollando la vida de ella poco a poco, adaptándola a perder el miedo y a medio, corto o largo plazo, tener su independencia, o sea, de aquí poder trabajar, ganar un sueldo, hacerse con una vivienda, poderse llevar a sus hijos y reciclarse en la sociedad. O esta persona ya queda absolutamente traumatizada para siempre. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Lo que trabajará mientras esté, tanto si es una persona que ha necesitado de acogida o no la ha querido o bien no la ha necesitado, no importa lo que los servicios que le prestaremos, es trabajar su proceso de recuperación. Primero, liberarse de la violencia si es lo que ella quiere, y después recuperarse de esta violencia, que son procesos bastante más lentos. A partir de ahí, se hará todo lo que se utilizarán todos los recursos que existen para intentar que esta mujer pueda insertarse en el mundo del trabajo. Lo que nosotros, eso sí que no quiero que nadie se cree expectativas de que le vamos a garantizar un empleo. No, a nivel se la va a ayudar, esto sí. Sí, sí, porque una sí, claro que sí. Porque sí, existen las profesionales que son insertoras laborales, sí, que hacen después ver qué experiencia han tenido a nivel laboral, sí, si, cuánto tiempo hace que no están trabajando, uh-huh, si necesitan formación de reciclaje. A ver, hay mujeres, pues todo el tema de idioma, pues acabar de aprender quizás, sí, el idioma o manejarlo mejor, uh-huh, cursos, pues ver cuál es el objetivo profesional que se puede marcar esta mujer y a partir de allí poco a poco ir consiguiendo a través de talleres, porque en los servicios que estamos pues se hacen talleres de inserción laboral, se hace monográfico, pues por ejemplo, de entrevistas, porque es muy difícil, pues ya que se han encargado de cargarse la autoestima, de la imagen personal, está a veces muy mal, pues todo el tema de cómo encararse, afrontar una entrevista laboral es difícil, pues sí, todo el manejo de las herramientas para volver a tener estas aptitudes y poder afrontar la entrevista. Claro que antes de enfrentarse con el mundo y directamente lanzarse a la calle y trabajar y adquirir un puesto de trabajo, habrá otras actividades de cara a su autoestima, por ejemplo, actividades, talleres de yoga, tai chi, de bueno, tipo, ¿hay alguna cosa de estas también? En los servicios que estamos. Atención de psicólogos, por supuesto, ¿no? Está, sí, totalmente. Sí. En los servicios hay psicólogos, psicólogas de, sí, mujeres, sí, hay psicólogos, psicólogas de niños y niñas y, sí, adolescentes. Y una cosa son entrevistas a nivel individual, pero sí que en los servicios estamos haciendo grupos, estamos haciendo talleres, que en estos grupos son para mujeres, son para niños y niñas, son para los chicos y chicas adolescentes, que se trabaja todo el proceso para que puedan recuperarse a nivel de la situación que han vivido de malos tratos. Y este grupo puede durar un año o dos años, y es una manera de trabajar todo lo que han vivido, de formar red, porque sí que es verdad que muchas de las mujeres que estamos atendiendo, pues el hecho de vivir violencia, han quedado muy aisladas. Es una manera de empezar otra vez a construir poco a poco, sin prisa. ¿Cuesta de sacarles de la mente los miedos, las situaciones que han vivido de violencia? ¿Les arrastran? ¿Cuesta mucho que sacárselas? Bueno, hay de todo. Hay mujeres que tardan muchos años. Una cosa es liberarse de la violencia, quiere decir no seguir viviéndola, y la otra cosa es recuperarse de la situación que has estado viviendo desde el momento que conoces a esta persona, a la pareja o expareja en este momento, hasta que llegas a cabo de un tiempo, cada una tiene su proceso, llegas a poder recuperarte y ya tener una vida libre de violencia de género, y puede ser que inicies otra relación de pareja pues sin violencia de género, o que ya no tengas contacto con la persona maltratadora, o si lo tienes es a partir de los hijos e hijas, pero esto ya no está afectando tu vida cotidiana. De todas formas, yo me niego a generalizar en estos casos porque hay muchas particularidades. Por eso no digo tiempos. Hay quien denuncia y después retira la denuncia. Hay quien aún confiesa que le sigue queriendo pese a haberla maltratado. Sí, forma parte del proceso. Esto hay un abanico muy amplio de sensibilidades en torno a la mujer y a los sentimientos. Esto es verdad. Y la mayoría de denuncias y casos de agresión, ¿por qué vienen dados? ¿Por razón de celos? ¿Por qué? Porque confiesan la mayoría de casos registrados de violencia de género. ¿La causa principal cuál es? ¿Cuál es la que tenéis vosotras? El dominio sobre la mujer, sí, y por el hecho de ser mujer. Posesión, y por lo, posesión y la idea de que, que ella no tiene no es que posesión, hacer... No, es libertad, no. Pero, sentido, pero mira, tú antes has hablado de chicos y chicas jóvenes, sí, de los 13 años, uh-huh, que parece. Se ha acentuado la edad, ¿eh? Pero una de las cosas que más daño está haciendo es lo que le llaman el mito del amor romántico, que identifica celos con amor. Bueno. Es decir, no vayas con los otros, no vayas con estas chicas, vístete diferente, hazle eso continuamente controlándole por el móvil, dónde estás, contéstame, etcétera. Es visto la mayoría de las veces como un acto de amor. Uh-huh. Es que me quiere, por eso quiere saber a cada momento dónde estoy, por eso me controla, por eso me coge el móvil y mira qué mensajes tengo. Considera que la protege. Y esta confusión entre lo que es una relación abusiva de lo que es amor hace mucho daño a nuestros y a nuestras adolescentes. Estoy de acuerdo contigo, Margarita, y es que el programa anterior aquí de Consciencia Activa entrevisté a una señora que el marido se le había muerto de cáncer. Y una compañera le decía: ay, pues mira, a ti aún se te ha muerto, cosa que a mí se me ha ido con otra. Y Leonor, que lo podéis escuchar si queréis hoy a las 9:30 del programa, la entrevista que hice en el programa anterior, como digo, decía: ya quisiera yo hubiera preferido que se me hubiese ido con otra antes de que se me hubiese muerto. Quiero decir que esto es un acto, el amor es libertad. O sea, esta señora entiende el amor como una opción libre, de que prefiere que esté libre y feliz con otra persona que junto con ella y desgraciado a la vez, que es lo que yo decía antes también. Uh-huh. Yo el amor lo entiendo de esta forma. Lo entiendo como posesión, como esclavitud, como tú decías, como dominio, posesivo, esta es mía, y uh-huh. se siente despechado. O sea, que no la quiere, efectivamente. Entonces, ¿cómo la mujer, qué dicen los psicólogos, cómo es que la mujer no ve esto, que no la está queriendo, que la está controlando? Es que si que fuera... está poseyendo, sí. Esto es una posesión patológica. No. Mira, justamente uno de los mitos que hay es que, lo que te decía antes, un hombre normal no puede, no es violento, no es verdad. Otro mito, una mujer normal no se deja maltratar. Otro mito, bueno, con ella aguanta, por algo debe ser. Todo eso, justamente, la violencia machista, una de las cosas que es tejer una telaraña, poco a poco. Puede ser, quizá no tiene medios para independizarse y librarse de, sí, de, pero de hay, el argumento en cuestión. Pero a eso es uno, precisamente cuando yo te decía de la dependencia material, sí, emotiva, pero aparte de que intenta aislarla, y muchas de las mujeres que nosotros atendemos, por ejemplo, habían tenido medios de vida, o tienen estudios, o... pero en cambio la mayoría no trabaja, no tienen cero ingresos o son mínimos. Eso forma parte del dominio poco a poco para una dependencia. También nos encontramos mujeres que son las que ahora trabajan y les ha quedado en paro. Pero hay una parte muy importante que es lo que le llamamos la vinculación emocional, que hace sentir como una telaraña. Una telaraña, ¿qué hace? Poco a poco va atrapa. Construyendo, atrapa. Pero no lo hace de golpe, no te coge, ¡pum! Sibilinamente. No, sibilinamente, y, uh-huh. no es de hoy para mañana. Se no. va construyendo día a día. Y a deber, no hay ningún hombre que desde el primer día te esté pegando bofetones y puñetazos. ¿Cómo empieza al principio? Te regala flores, te quiere, te desea, te hace sentirte querida, te acaricia, te tal. Y poco a poco eso se va degradando, poco a poco. Y además con un proceso que hace que ella se sienta culpable de que algo está haciendo mal, por lo cual él cada vez está más irritado con ella. Y además, no, tienes que pensar, bueno, también... el orden que dices, sí, Mónica, sí, sí. Perdón, dime. No, tienes que pensar también, sí, que una cosa son los hombres, pero también en las mujeres pasa de que, bueno, nos han puesto en la cabeza también, bueno, hemos crecido con esto, de que, bueno, el objetivo es... tener pareja, el objetivo es tener hijos, sí, o hijas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes 30? ¿O qué proyecto de vida te estás haciendo, no? Y a medida que va pasando el tiempo, él puede estar, sí que estás viendo, estas mujeres sí que ven en la pareja que hay momentos indeseables, ¿no? Es, no me acaba de gustar esta situación que está pasando, pero bueno, esto va a cambiar, cuando tenemos hijos e hijas, esto va a cambiar por ellos, y todo esto se va tejiendo poco a poco, hasta que una acaba dándose cuenta de que la situación no está cambiando. Sí, ya hablaremos de esto, pero lo que tú decías, estoy de acuerdo de que el objetivo hoy en día sea el tener pareja, porque yo hace poco una juez se sentaba en una mesa y le decían de protocolos, aquí se sienta usted, aquí su consorte. Uh-huh. Dice, no, yo no tengo consorte, yo soy consorte. Hoy en día la mujer soltera ha pasado de ser de solterona y a vestir santos, claro, a soltera independiente. Sí. Y lo que decías con... esto ya lo dejamos como un fenómeno social, pero lo que decía Margarita, y decías tú, es verdad que las cosas se tejen como una tela de araña poco a poco. Primero viene el pensamiento que antecede a la palabra y por supuesto está a los hechos, y poco a poco se llega a los hechos. Por ejemplo, un compañero de celda del hijo de un amigo mío le preguntó, ¿tú por qué estás chino? ¿Tú por qué estás aquí en la cárcel? Dice, bueno, yo invité a cenar a mi mejor amigo y hice un estofado de carne fantástico. Y me decía, uy, qué rico está. Y de sí, ¿te gusta? Y está buenísimo, que le has puesto, pues lo he condimentado, tal y cual y cual. Y le pregunta, ¿y tú qué piensas de mi mujer? ¿Está buena? ¿Está muy bien? Y dice, tu mujer está buena, buenísima, mira que es guapa, mira que está buena. Y dice, pero está buena, ¿verdad? Y dice, pues mira, te lo estás comiendo. Porque la he matado y le he guisado. Jolín. Esto es un hecho real, ¿eh? Dios mío. Y te la estás comiendo. Y le contó esto al compañero. Y dice, y por eso estoy aquí, porque maté a mi mujer. La cuartice, la guardé y luego fui a denunciarlo. Y por eso estoy cumpliendo aquí. Y claro, me extraña que lo haya denunciado. Lo encontrarían por la denuncia, por la desaparición y tal. Y la avisó. Así de claro. Entonces, yo digo, este hombre no la mató, como bien decíais, lo de la tela de araña me ha gustado, que quedan atrapadas, que las cosas se fraguan con el tiempo de la noche a la mañana. Este señor lo pensó. Primero, de palabra la maltrató. Este saber lo que le diría. De pensamiento, de palabra, y luego pues pasó a los hechos. Entonces, es verdad que no es propio de determinadas culturas, es lo que tú me decías, Margarita, y estoy de acuerdo. Esto es a nivel universal. Es el varón, es el hombre, es el género masculino. Es que yo te decía, un fenómeno curioso, que decías que no, las peleas de perros son machos, los toros son machos. Yo que soy de pueblo, los machos cabríos de las cabras se pelean. Yo no he visto nunca ni dos ovejas, y soy de puro campo, ni dos cabras ni dos vacas pelearse, han sido siempre machos. Pero Fina, voy a decirte una cosa muy buena, y es que cada vez hay más hombres que solos o se organizan, hacen asociaciones o colaboran activamente para conseguir una sociedad libre de violencia machista y libre de sexismo y más justa. Cada vez hay un sector mucho más importante de hombres implicados, e implicados directamente en conseguir otro tipo de sociedad. Y yo también quería decirte una cosa que no me gustaría que se lo olvidara. Adelante. Dentro de los servicios que la Dirección de Programa de Mujer del Ayuntamiento tiene, hay uno que trabaja con hombres, el servicio para atención a los hombres para la promoción de relaciones no violentas. ¿Cómo se llama? Es el servicio de atención a hombres para la promoción de relaciones no violentas. Cualquiera de ustedes, amigos oyentes, pueden dirigirse a dónde, a cualquier distrito del ayuntamiento. No, es a la calle Garcilaso 2327, el teléfono es el 93-349-1610. Adelante con el nombre y con el teléfono. ¿De nuevo se llama asociación? Es el servicio de atención a hombres para la promoción de relaciones no violentas, que está en la calle Garcilaso 2327, y el teléfono es el 93-349-1610. Aquí en Barcelona, amigos oyentes, espero que hayan tomado buena nota. En todo caso, al final también repetiremos la dirección de teléfono. Y aquí justamente trabajan con dos tipos de hombres, totalmente al contrario. Por un lado, aquellos hombres que ejercen violencia pero piden ayuda, hay un cierto reconocimiento de que están ejerciendo violencia y piden ayuda para dejar de hacerlo. Esto se llama adicción, ¿no? No es semejante a una adicción, claro. No es si una adicción. Una y otra vez, y son, reconocen que tienen este defecto. Pero no es una adicción. Es el fruto de un tipo de sociedad que hace que... Educacional. Sí. Por eso hay dos cosas que yo... Ni es una cosa genética, ni es una cuestión cultural que se va mamando y que se da en mucha más parte de la sociedad de la que vemos, porque solo sale, se hace público una petita punta, a pesar de todos los avances, de las leyes que tenemos, a pesar de todo que hemos conseguido y hemos avanzado mucho, lo que se ve es una punta del iceberg. Pero lo que sí que quiero señalar en positivo es que hay hombres que ejercen violencia, pocos, desgraciadamente pocos, pero hay hombres que piden ayuda para dejar de ejercer violencia. Bueno, hay que resaltarlo y hay que animar a que esto se utilice más. A mí me gusta destacar estos casos. Y después los otros hombres, en positivo, que están dedicando parte de su tiempo de una manera activa y deliberada a contribuir a un otro tipo de sociedad. Y hay una cosa que antes ha dicho la Mónica que pienso que es significativa. El machismo perjudica en primer lugar a la mujer, en segundo lugar a los niños, niñas y adolescentes que viven en ese entorno, clarísimo, pero también a los hombres que son diferentes. Y a la sociedad en general, por supuesto. Claro, y a esos hombres que son diferentes, y no estoy diciendo necesariamente que sean homosexuales, pueden serlo o son heterosexuales, pero viven su masculinidad de otra manera. De otra forma. Estos son señalados. Estos son humillados a veces y hay, por ejemplo, los centros educativos, situaciones de bullying por razón de género contra chicos y contra chicas por comportarse de una manera muy diferente de lo que esta sociedad, sobre todo patriarcal, cómo has de ser un hombre para ser masculino y para ser un macho y lo que ha de ser una mujer para ser femenina y comportarse como Dios manda. Hay patrones ya señalados y marcados. Totalmente. Que si no se sale de las reglas, resulta que se señala. No es políticamente correcto, ni socialmente correcto, ni masculinamente correcto o femeninamente correcto. Totalmente. Si están absolutamente marcados. Totalmente. Y señalados. Sí, sí. Esto es lo que estáis viviendo vosotras. Sí, sí. Bastante día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es un día vuestro, Margarita? Uy, eso la Mónica te lo explicará muy bien porque es realmente... Mónica, adelante. A ver, el día tuyo. Un día mío, un día mío de servicio. A ver, en el servicio donde estamos. Como mujer y como trabajadora. ¿Cómo lo compatibilizáis? Porque lo llevo bueno, dentro muy marcado. Bueno. Encanta. Es que, amigas oyentes, debéis estar orgullosas de saber. Podéis contactar con ellas, ya lo diremos al final del programa, ante algún problema que tengáis, porque son dos dignísimas representantes de vuestros derechos. Adelante, Mónica. Un día tuyo. A ver, un día mío. Un día mío es saber. Una mujer solo. Después ya pasaremos. es entrar en el servicio, es ir a trabajar sin saber qué va a pasar durante el día. O sea que apasionante y a veces muy cansado, la verdad es que sí. También, ¿no? Bueno, hay una parte de aventura y de reto, pero sí que bueno, sí. Y es un reto que comparto con mucha gente. A ver, sí. Estoy trabajando en un equipo muy grande, somos 26 profesionales trabajando en el servicio y la gente está muy implicada. Es un servicio duro donde solo vemos sufrimiento en el primer momento. Después hay una parte muy gratificante cuando vienen las mujeres, los niños, las niñas que han salido de la situación. Pero claro, es llegar al servicio, saber qué ha pasado el día antes, porque por la noche pasan cosas, los servicios te derivan y a las 9 de la mañana pueden llegarte mujeres que han estado durmiendo en el servicio de urgencias y que vienen a ser atendidas. El servicio. Estas mujeres gratificantes que vienen a dar las gracias, que han sido muy bien atendidas y que ha sido exitosa todo lo que han vivido, han seguido las directrices, las líneas maestras, bajo la responsabilidad, amigos oyentes, de Margarita Sáenz, que es quien me marca, desde que una de ustedes, amigos oyentes, que están pasando mal, llama a las puertas, se ha de hacer esto, se ha de hacer lo otro, y ahí están Mónica y ellas para ir adelante. Que Dios quiera que estén muchísimos años después. ¿Qué pasa? Pues bueno, somos un servicio de urgencias, o sea que nunca sabes cuántas mujeres van a venir. Es imprevisto, pero sí que después están todas las mujeres que tienen visitas, las mujeres que tienen visitas, los niños y las niñas que vienen también en la sala de espera donde hay juguetes, pues bueno, ves el movimiento que hay de gente. Es un servicio donde pasa muchas personas durante el día, también hay muchas reuniones, a ver, todo el tema de los equipos son grandes, se trabaja en red, o sea que se trabaja con los centros de servicios sociales, se trabaja con salud, se trabaja con las casas de acogida, o sea que eso quiere decir que continuamente hay llamadas, hay reuniones. Aparte, afluencia también de amigos familiares y entornos de cada uno de ellos. Sí, pueden venir al servicio a preguntar cómo ayudarlas. Esto es absolutamente, terminantemente prohibido. Totalmente prohibido entrar por la puerta. Claro, esto es nada, esto es fuera. Bueno, serán invitados a ir a otro servicio, serán muy bienvenidos en otro servicio. ¿No? Eso sí. A ver, sí que a mí me toca pues poder ver que todas las profesionales puedan atender, bueno, ver los servicios que hacen falta, poder trabajar qué protocolos se necesitan para atender mejor a las personas que están, bueno, vienen a los servicios, tanto las que vienen al servicio donde estamos nosotras como el resto de ciudad, porque sí que se trabaja con red con los otros servicios para poder mejorar cómo atender. Y de situaciones pasan muchísimas y lo que pasa es que no se para, no sé. Esto... Un día miré mi vida. Como el que ha explicado Mónica. Mi realidad está a más distancia. Más sesuda para vivir. Por allá. Estrategias, son exitosas. Tiene más cabeza, pone más la cabeza ella. Sí. Este ya sabe que porque, claro, está las personas profesionales que están tocando realidad cada día. Está la Mónica, que es la directora y la que tiene la visión de globalidad. Amigos oyentes, tendrían que ver con y que, encima, no, y además, con un empuje y una clase. No, y la Mónica hay situaciones algunas muy complejas, no solamente muy complicadas algunas, ¿no? Y de una gran gravedad a veces, que hay que tomar. Y ahí está la Mónica. En todo caso, ¿cuál es mi papel? Mi papel es poder ver que realmente el servicio está funcionando tal y como el ayuntamiento quiere que funcione, y qué tipo de criterios, qué son las cosas que hacen falta para que pueda funcionar mejor, ¿vale? Y yo tengo que dar los argumentos, tengo que recoger la información, tengo que dar los criterios de definir cómo han de funcionar ese servicio. Mucha responsabilidad. Esto es lo que hacen, amigas oyentes, Mónica y Margarita. Lo que hacen un día, uno de los días de su vida. Pero, ¿y lo que os gustaría hacer? Esto es lo que hacéis. ¿Y lo que os gustaría hacer? ¿Lo que más os gustaría hacer? ¿Qué sería? Más trabajo comunitario. ¿Colaboración? No, más trabajo. No, con los servicios ya trabajamos. Es que es imprescindible. En esta realidad. Por la respuesta de las instituciones, por la ayuda que necesitáis, por los servicios, las ayudas. ¿Sabes qué pasa? Mira, los equipos, esto funciona. Yo creo que sí, yo que creo, funciona. Sí, yo diría, sí, a ver, yo lo digo desde otro sitio, sí que funciona. Y cuando no se funciona, se busca la manera de funcionar. Sí que es verdad que el trabajo en red. Sí que el trabajo en red no es fácil. Empujando a nuestros politicastros. Bueno, trabajo muy en red bien, no es, es difícil. Todo el mundo tiene en la cabeza el trabajo en red, pero son servicios distintos. los políticos, las políticas, yo no, de momento nos han apoyado en todo, sí. Todos los colores, la verdad, todos los colores, vale, bueno, y vamos a decirlo bueno, así, todos los colores. Bueno, vamos a ver. Hemos de decir, a ver si se portan, ¿no? No, pero fixa, yo una cosa que sí quiero decir, porque sinceramente es rarísima. Yo llevo en el ayuntamiento casi 36 años y es muy raro que se dé lo que yo he vivido desde que estoy en violencia machista, que es, yo he tenido una regidora de Esquerra Republicana, una de Iniciativa por Cataluña Verds y una de Convergencia Unión, la actual, la Francina Vila. Tres tendencias políticas, amigos siguientes, marcadamente diferentes. Pero en cambio, todas las tres, por eso te digo que para mí es un orgullo como ayuntamiento y un privilegio haber tenido esta suerte, las tres, en los tres mandatos, en estos 12 años, siempre en común han compartido que han respaldado, han hecho crecer, han invertido, han dado el apoyo para invertir dinero y crecer en profesionales, en ayudas económicas, en recursos de acogida, etcétera, para garantizar una atención de calidad. Y eso lo tengo que decir. Es rarísimo. Pues aquí se ha dado. De un tanto de una ideología como de otra, lo han apoyado. Para mí, sinceramente, es una inmensa suerte, porque no es fácil. Esto, la parte, dijéramos, política. Y la parte jurídica, como decía antes, estas abogadas como Magda Oranito, aquí hay mucho que decir. Hay una parte. Aquí es donde viene la parte que yo quería que destacarais. Yo en el tiempo, es importantísimo. El tiempo no me he dado cuenta. Una cosa es el sistema donde estás trabajando, ¿vale? En este momento, nosotros es el servicio donde estamos, es sistema social, ¿vale? Todo el tema de protección, servicios sociales. Este es el sistema donde nos podemos manejar más porque es donde estamos y donde podemos tener más incidencia. Yo creo que llega un momento en que la incidencia está a medida que estás trabajando en la red. La otra cosa es la incidencia en un sistema que no es el nuestro propio, que es el judicial. Sí. Bueno, una cosa es la ley que salió en el 2004, la otra es la ley catalana que salió en el 2008, después tenemos la ley de protección, todo el tema de infancia y adolescencia del 2010. Pero claro, siempre son para mejorar las leyes que habéis ido viendo en vuestro caminar, siempre ha sido premio, o ha sido más bien de carácter político para ellos, de cara a su proyección han política, sido, o han, no ha sido de cara a proyección política, han sido un gran, sino de cara a la mejora. No, ha sido un las tres han sido de mejora. Pero aparte, mire, la del 2004 fue una lucha clarísima que inicialmente precedió todo el movimiento cívico y feminista, etcétera. Y fue el resultado de una presión. O sea, que aquí los políticos se han portado, no así los jurídicos, la parte jurídica. Una cosa es las leyes y la otra cosa es cómo se interpretan. Yo creo que es otra cosa. Claro. Porque es verdad de que cada juez o cada. Bueno, sí, puede interpretar y dictar. A partir de allí, ya está. Porque en las sentencias hay muchos desacuerdos. Claro, ¿eh? Bueno, y hay muchos desencuentros. Cada uno lo mira desde el sistema donde está. Y sí, desacuerdos, que es verdad, desencuentros, desamores, todo lo que quieras. Sí. Algunos desencuentros. En nuestra opinión, creemos que haría más falta una formación de perspectiva de género en general a jueces y juezas. En general. Eso no quiere decir que hay sentencias que tú dices chapó, o bueno, están bien fundamentadas, pero hay. Realmente hay algunas situaciones que hay que mejorar. Sí, que por ejemplo puedo decir. Bien feminista, Margarita, pero bien feminista, bueno, ¿eh? Me gusta. Sí, que es verdad que últimamente tienen mucho en cuenta, más en cuenta. Sí. Llevamos un tiempo, pero de ahí queda muchísimo, queda mucho. Sí. Barriendo para casa y a ser posible que sean mujeres. Claro. Me gustaría. Es que los, socialmente hablando, los grandes cargos de dirección y así. Yo estoy encantada que Margarita esté aquí, amigos oyentes, porque me gusta ver a las mujeres, pues eso, en cargos directivos que hasta hoy pues están ocupando en la mayoría de casos los hombres, y aún con igualdad de responsabilidades, siempre parece ser que la mujer cobra un sueldo por debajo del hombre, aún, como digo, en igualdad de responsabilidades. Esto estamos viendo todavía, ¿eh? Es todos los puntos que habéis de tocar. Cobran, bueno, distinto sueldo trabajando lo mismo. Esto se está viendo. Pero bueno, es que yo advierto, amigas oyentes, tanto por parte de Mónica como de Margarita, que no están dedicadas a su profesión. Su profesión es vocacional. Tiene un componente de un 90% de vocación. ¿Me equivoco? ¿A qué no? Yo diría que los nuevos son por los poros. No, clarísimo. Yo creo que en esta ocasión quien las haya elegido, si han sido mujeres o han sido instituciones, han acertado de pleno, porque llevan el feminismo, vamos, lo reciban por los poros de la piel. Lo he visto claramente. ¿No? Es vocacional. Eso por un lado, pero también es verdad que en servicios sociales hay un montón de gente que realmente tiene vocación de servicio y no eso de ser funcionarios en el sentido clásico, sino gente que se cree lo que hace y que hace el máximo de lo que puede. Y Fina, si me dejas, a mí me gustaría también decir que en tema de servicios, ya hemos hablado de los servicios de atención a hombres, para lo que hemos dicho, tanto para los que maltratan, exacto. Hemos hablado de las SARA, servicios de atención, recuperación y acogida, que ahora daremos los datos de contacto, pero yo también quiero destacar que hay dos servicios más que tienen mucha importancia en la atención en temas de violencia machista. Uno son los centros de servicios sociales, que hay 40 en la ciudad, y que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo una apuesta muy grande ya desde hace mucho tiempo para que los centros de servicios sociales que detectan cantidad de situaciones, porque mira, la mayoría de las personas usuarias de los centros de servicios sociales son mujeres, y la gran mayoría de las que viven violencia no lo van por otros temas, de los hijos, de ayudas económicas, de la madre, pero no para pedir ayuda hacia ellas. Entonces, hay una tarea de detección y después de atención importantísima que se está haciendo. Y es importante porque el tema de violencia machista, con las dimensiones, con la cantidad de gente a la que afecta, o realmente no puede ser solamente un servicio de ciudad como es el SARA que atienda la problemática, eso es imposible. Es que son otras proyecciones que arrastran de otros entornos, claro, que por supuesto no tienen esta cobertura tan amplia, es difícil de por eso es importante hablar, y que las mujeres que nos están oyendo, o las personas, amigas, familiares, el padre, la madre, que sea, sepa que los centros de servicios sociales de su territorio, los 40 que hay en la ciudad de Barcelona, también pueden pedir ayuda por temas de violencia machista. Otro servicio de ciudad, que es el que la Mónica es la directora y yo la responsable, trabaja solo violencia machista, y por lo tanto es un servicio más que se ofrece, que el Ayuntamiento ofrece a las mujeres, a los niños y a los adolescentes de la ciudad que pueden vivir violencia machista. Y después hay otro servicio que, aunque a nivel de atención y de tratamiento en estos momentos no lo está dando, pero tiene un papel fundamental para, a nivel de dar apoyo y detectar, que son los puntos de información y atención a las mujeres, que hay uno en cada distrito. Aquí en Nogales hay dos. Exacto. ¿Y aquí la mujer que llama a la puerta de este servicio, que se le ofrece? ¿Qué pide ella, que se le da? Pues información, atención. Pues atención, si quiere hacer talleres, si necesita asesoramiento jurídico, en cualquier tema de asesoramiento jurídico puede recibirlo. Si no conoce la ciudad, cómo conocer la ciudad, cómo formarse, dónde formarse, pues todo lo que pueda para conocer la ciudad. Dinero, todo menos dinero. No, dinero no hay. Sí que lo hay, pero para otras causas. No, para otros casos, más puntuales, más críticos, dijéramos, ¿no? En el centro de servicios sociales, los servicios sociales sí que hay todo el tema de recursos económicos. Cuando se necesita, la mayoría de problemáticas de mujeres que sufren maltrato es el dinero, ¿eh? Detrás hay una problemática económica en la mayoría de las mujeres, al menos los que yo he conocido. Clarísimo. Así, cultural, y porque con otra preparación y con otros medios, ¿no? La mujer no soporta la humillación, por supuesto que no. Depende del sueldo de un hombre o como decimos. Fina, pero fíjate, la mayoría, nosotros, en datos del año pasado, más del 70% de las mujeres tenían la ESO acabada, bachillerato, ciclos formativos de grado medio superior o licenciaturas. Por tanto, no es tanto un tema de preparación. Mira, los conocimientos van a la cabeza, pero si los conocimientos nos dieran la felicidad, qué felices seríamos, o qué felices sería otra tanta cosa gente. Son los principios no y los verdad. Valores que cada persona por eso, tiene insertados. Por eso digo que cuántas mujeres que tienen toda esta preparación, en cambio viven violencia, y a veces incluso llegan diciendo, ¿cómo es posible que yo me haya dejado enredar en una situación así? Es que no tiene nada que ver con los estudios. No tiene autoestima, no tienen amor propio, A veces no es el inicio, es la consecuencia de la violencia. La falta de autoestima acaba siendo una consecuencia. Cuando empiezas, no, quizás alguna mujer comienza con inseguridad, pero hay mujeres que no. Y que, vuelvo a decir, esa imagen de la tela de araña va haciendo mucho mal, y va haciendo que piense que ella es responsable de lo que le pasa. Mira, justamente las mujeres que viven en distritos que entendemos que son económicamente o socialmente más elevados, a veces es más difícil que vayan a los servicios porque piensan que no tienen derecho a ir a esos servicios, o que si van a los servicios a decir que están viviendo situaciones de violencia de género o otras situaciones sociales, dirán, bueno, tienen el estereotipo de mujer culta o económicamente de nivel elevado. Y justamente son mujeres que les cuesta a veces mucho más salir porque bueno, el entorno es muy difícil, la familia no sabe qué está pasando en casa, o entienden, es normal, puede pasar que la mujer pierda el estatus social, pierda el estatus económico. De patrimonio, ¿no? Desvincularse del marido, bueno, porque pierde un patrimonio. Pero, o los hijos han de dejar de ir a aquella escuela. Pero y tal, ¿no? Es más difícil a veces para ellas poder decir que están viendo esa situación, porque las profesionales tenemos el estereotipo de que este perfil no existe. Y en cambio entendemos mujeres de otros distritos, de otras situaciones a nivel cultural, a nivel económico menos favorecidas, que puedan venir y no tenemos esta imagen de ellas en la cabeza. ¿Y la violencia? Bueno, la violencia, yo diría, Margarita, perdona, sí, que es una... Había que educar con inteligencia la parte emocional nuestra, ¿eh? Sí, entonces, como mujeres. Entonces digo yo una cosa, violencia y empatía son dos emociones, son dos espejos contrarios. Había que educar en empatía, digamos. Totalmente de acuerdo. Y asertividad. Y en este momento, si me permites que dé una buena noticia, hay una apuesta importante en la que está participando tanto el Ayuntamiento de Barcelona, no solamente la Dirección de Mujer, también la de Derechos Civiles, está el Consorcio de Educación y está colaborando el Departamento de Educación. Y la apuesta es un programa dentro de la asignatura, dentro de la materia curricular de cada una de las de todas las asignaturas. Pero básicas, desde los seis años a los 16, de manera continuada, de manera que en cada trimestre, durante todos los cursos, en cada trimestre de cada curso, haya no solamente una evaluación, sino toda una serie de actividades que están pautadas, tanto desde matemáticas, desde educación física, desde música, desde ciencias naturales, lo que sea, que incorpore toda una serie de elementos de enseñanza que incluyen toda la parte de contra el sexismo, igualitarios. Se llama Red de Escuelas e Institutos contra por la Igualdad y la No Discriminación. Ahora está en periodo de prueba durante 2 años. Y la idea demasiado largo, habrá que recurrir a un ciclo. Seguro. Pero la cuestión... Sara le ha gustado muchísimo. Además, un hombre como mujer es precioso. Sí, ¿eh? Sí, sí. Es la mujer de Abraham, y es muy femenino y es muy carismático. Sí, ¿eh? Pero o sea, eso que lo que tú decías. Yo es que la hija la pondría así, la puse yo, la única que tenía, pero le pondría Sara, me encantaba. Es precioso. Precioso. Pero lo que sí que es verdad es que está habiendo una apuesta muy seria, con recursos detrás, porque lo más importante es intentar evitar que la violencia suceda, ir antes o detectarla justo al inicio, y por eso la importancia de esta apuesta de los 6 a los 16 años de manera continuada. La verdad es evitar la semilla de la violencia. Eso es, y por tanto contribuir de una manera importante. Si realmente todo va como se quiere, yo creo que tendrá realmente un impacto que ayudará bastante a evitar creo situaciones. Creo que sí, porque teniendo en cuenta que empieza la violencia a edades más tempranas, recientemente, todos los chavales de colegio que ya inician, como decía antes yo, la relación a edades tempranas de 13 años, 14, tienen que ver con buenos ojos que una niña le diga, bueno, es que ahora no me gustas tú, resulta que me gusta Carlitos. Y el otro dice, ah, pues bueno, pues saber perder, ¿no? Y decir, bueno, pues le gusta más mi amigo y se va con mi amigo. Y aquí no pasa nada. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Muy finamente nos avisa de que nos quedan 10 minutos escasos de tertulia. Bien, adelante, modos de contacto, cualquier amiga que nos esté escuchando con ustedes. Formas de contacto. Formas de contacto. Yo quiero que vayan directamente a vosotras, ya no quiero que lo reciban otras. Ya sé que es difícil, que tienen muchas... va por competencias, que va por áreas, pero me encantaría, yo si padeciera violencia de género masculino, es como debería llamarse, me gustaría que me trataran ellas, que me recibieran ellas. Amigas oyentes, yo sé que estáis pensando lo mismo. Yo os voy a dar unas direcciones para que los cojáis. Yo os voy a dar todos los datos de contacto de los servicios a los que vosotras, oyentes, tanto si es para pedir información como para pedir atención, os podéis dirigir. Y por una parte, empiezo por los centros de servicios sociales. Muchas de vosotras quizás ya sabéis que hay un teléfono que es genérico, independientemente de donde se viva, después ya se orienta al centro del territorio que sea, que es el 93 619 73 11. ¿Otra vez, por favor? 93-6-19-73-11. Sí, y allí 19, ya se orienta. 73-11. Y allí ya se orientará según donde viva cada persona al centro que se tiene que dirigir. Al SARA, Servicio de Atención, Recuperación y Acogida, SARA, el nombre que tanto te gusta, Fina. Encantado. Está en la calle Marie Curie, es un nombre francés, de una mujer precisamente carismática, científica, bueno, en una época que era muy difícil ser una mujer y poder llegar a descubrir y con cosas. Su marido también. Exacto. Descubridora del radio. Y por tanto, si alguien tiene que buscarlo por escrito, se escribe Marie Curie, bien, número 16. Está al lado, exactamente, está al lado de la sede del distrito de Nuevo Barrios, de la biblioteca municipal, etcétera. Está. La conocerán ustedes, amigas oyentes, puesto que tuvimos el gusto de traer aquí a entrevistarla a doña Emilia, la directora de la biblioteca de Nuevo Barrios. Nos vino, bueno, pasó por aquí por Constancia Active. Todos ustedes nos mandaron correos que les había encantado que haya venido aquí doña Emilia. ¿Cómo estuvo? El teléfono. Emilia, sí. Sánchez. Ajá. Sí, el teléfono, si queréis llamar, es el 93-291-5910. Sí que os he de decir que nuestra centralita es algo que tenemos que mejorar. Y si os encontráis que os sale una música que dice que las líneas están ocupadas, por favor, tener paciencia. En todo caso, prometemos que eso será algo que mejoraremos en breve. Y por otro lado, sí, ahora que el ordenador es algo que tenemos todo al alcance, la dirección electrónica, si podéis también dirigiros, haceros consulta, etcétera, a la dirección electrónica de Sara es Sara, S-A-R-A, arroba, BCN, B de Barcelona, C de Cataluña, N de Navarra, .cat. Sara, arroba, BCN, .cat. Y se contestará todas las consultas o demandas que se expresen a través de ahí. Vuelvo a repetir. Sí, por favor, de nuevo, tomen nota, amigas oyentes, vuelve a repetir. Yo, Margarita Saiz, adelante. Sara, teléfono de contacto, centralita, 93-291-5910 y dirección electrónica, sara, arroba, bcn.cat. Si eres hombre y quieres o bien vives, ejerces violencia y quieres dejar de hacerlo o, por el contrario, eres una persona que lo que quieres es vincularte en, para conseguir que esta sociedad esté exenta de violencia y que cada vez prosperen más las nuevas masculinidades, puedes dirigirte al Servicio de Atención a Hombres para la Promoción de Relaciones No Violentas, que está en la calle Garcilaso, 2327, está en la zona de la Sagrera, y el teléfono es el 93-349-1610. Mónica, adelante, ¿algún dato más para dirigirse, por ejemplo, a ti? Lo que ha dicho Margarita es un camino que quizá ya te dirige a ti, puesto que trabajas responsablemente bajo las directrices de Margarita, pero algo más directo que se pueda dirigir a ti, porque a mí me ha gustado mucho también la labor que tú desarrollas. En principio, ya sabemos que está detrás Margarita, pero está muy, muy bien. En principio, si se dirigen al teléfono que ha dicho del Sara o al mail, el sara@bcn.cat, es donde respondemos y damos salida, bueno, respuesta a las demandas de las mujeres, familias que están viviendo violencia machista. En principio, no. Lo que persiguen nuestras invitadas, amigas oyentes, es una sociedad más, mucho más empática y menos violenta. Ponernos en el lugar de los demás. Como un gran líder al mundo dijo un día, trata a los demás como a ti mismo te gustaría que se tratasen. Creo que si todos hiciéramos lo mismo, estarían de acuerdo nuestras invitadas de hoy, pues sería un mundo mucho mejor, más empático, más fácil de vivir, más amoroso, más digno, porque se acabaría todo. Yo no me voy a violentar con mi pareja si no quiero que él se violente conmigo. Es decir, en suma, tratar y hacer a los demás lo mismo que nos gustaría ser tratados o que hagan con nosotros. ¿Es así, Margarita? Sí, y tanto. Es una buena filosofía, ¿no? Yo quería decirte, si tenemos un minuto, hay dos cosas. Adelante. No las dejes en el aire. Adelante. Muy rápidamente. Uh-huh. Un mensaje, sobre todo, a las mujeres que están viviendo violencia machista y que son madres. Muchas veces, la mayoría de las madres necesitáis pensar que vuestros hijos están preservados de la violencia porque son muy pequeños, porque te han agredido cuando estaban en la escuela, porque ellos no lo han visto, porque estaban durmiendo. Queremos deciros, la violencia machista os afecta a vosotras como mujeres, pero también impacta siempre, en mayor o menor medida, en vuestros hijos e hijas de cualquier edad, sea porque lo ven, porque lo escuchan, porque ven cómo te afecta a ti como madre, como mujer, sea porque a veces también reciben violencia directamente y por lo tanto os diríamos, los servicios están para vosotras, para atenderos, y es importante que podáis, nosotros no vamos a deciros qué tenéis que hacer, la decisión las tomaréis vosotras, pero nosotras os acompañaremos, os informaremos, os asesoraremos y os daremos aquellos recursos que no están a vuestro alcance y que solo la Administración os puede proporcionar cuando necesitéis protección. Y después la otra, los datos de contacto, se me ha olvidado uno importante, que este está dirigido exclusivamente a las chicas y chicos adolescentes de 12 a 17 años. Si tú vives violencia machista, porque tienes relaciones afectivos sexuales abusivas, porque por ser un chico que no tiene el, no se comporta como se supone que ha de ser un machista, está recibiendo un machito, tiene, está recibiendo violencia, etcétera, puedes contactar con el SARA joven a un teléfono diferente que es exclusivamente para vosotros, que es el 93 291 59 59. ¿Repite? 93 291 59 59, solo para adolescentes, por favor, pues ni profesionales ni personas adultas. Esta es una línea que se ha creado solamente para chicos y chicas adolescentes. Y sobre todo, amigas oyentes, la mujer, la educación comienza en casa, la cultura, la parte académica, en los centros de educación, los maestros, los educadores. Pero ya desde niños, y al varón, al árbol, se le pone recto desde pequeño. Es muy importante que ya vosotras en la casa, desde el hogar, se les eduque en el respeto a la mujer, a la hermana, a la madre, porque de ahí depende mucho, lo tiene. Aquí somos eminentemente defensoras de la mujer, pero sí que también la responsabilizamos a la vez de la educación. La educación que empieza desde, bueno, desde pequeñitos, para que sean, bueno, hombres de bien, adultos, y que, bueno, que no castiguen a las mujeres y que no sufran, no hagan sufrir violencia de género. Porque yo creo que esto empieza desde temprana edad, como digo, y en los hogares, en la educación. Uh-huh. Es desde muy pequeños. La educación es puramente, bajo mi punto de vista, hogareña. Empieza en la familia, sigue, sí, y sigue no. Después en todos los, conforme va creciendo ese niño o niña, cada vez va ampliando más círculos de los que va chupando, porque un niño y niña justamente lo que hace es aprender, chupar, son esponjas, y por lo tanto lo que aprenden es lo que ven. Pero no debemos de echar la culpa a los centros de educación. No, es la sociedad. Y de enseñanza, no. La educación no. En el hogar, en casa. En el hogar, pero la enseñanza en los centros, sobre todo, lo cual no quiere decir que haya centros escolares que lleven una mala praxis. Pero esto, bueno, también estamos para denunciarlo, ¿no? Pero no hay, es responsabilidad de todo el mundo. Es responsabilidad de todos. Y, por ejemplo, hay cosas, a veces los medios de comunicación, por eso es importante, programas como este, porque son muy responsables. El tipo de películas que se hacen, hay algunas películas que tienen un gran éxito en adolescentes. Una gran carga de violencia también. Bueno, o del modelo aquel del amor romántico que decíamos, del mito del amor romántico, que confunde posesión, dejarlo todo. Sin ti no soy nada, que es mentira. Con pertenencia. Etcétera. Y por lo tanto, todo suma, todos son influencias y por lo tanto es una responsabilidad de todos y todas. Y al final hemos construido un monstruito que de mayor, pues. Claro, porque nosotros lo mamamos y lo reproducimos en mayor o menor medida. La bestia, pues a ver quién la detiene. Pero lo podemos cambiar. Hay que ser positivos. En eso estamos, y aquí, amigos oyentes, atiendo ustedes dos grandes exponentes del feminismo, de la educación y sobre todo de la ayuda a la mujer. En toda la extensión de la palabra, para conseguir, como digo, una sociedad menos violenta y más empática. Mónica, venga, di algo antes de marcharnos. Despídete de los oyentes. Bueno, que ha sido un placer venir aquí y que les espero, las esperamos cuando quieran y cuando crean necesario. Bien, adelante, hemos acabado la tertulia de hoy. Bien, y ahora continuamos, amigos oyentes, con la música en este caso que nos han propuesto ellas, bien, para hacer esta tertulia así un poco ácida, un poco castigadora para los varones, aunque no lo creemos así. Esta ha sido cargada de justicia, de sensatez, de sensibilidad, de inteligencia, de dos personas lúcidas con una mente muy clara, amigas oyentes, que ya lo habéis podido comprobar. Sin embargo, nos proponen un tema musical, eso, a gusto de ellas, para relajar esta tertulia en la tarde de hoy. Adelante, nuestro técnico ya la tiene preparada. A cargo de Bebé, ¿no? Sí. Bebé, ¿cómo se llama el título? Presenta la canción, amigas oyentes, Margarita. Pues hemos elegido dos muy diferentes, las dos caras de la moneda. Una es Malo y la otra es Ella. Ella. Bien, amigos, en esta ocasión, después de la tortura, lo apropiado es Ella. Se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco. sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Sale de los pozos de las dictaduras machistas, y Bebé es un buen exponente, un claro ejemplo, y bueno, se dispone a una nueva vida. Hagan ustedes, amigas oyentes, igual como ha hecho Bebé, si es que son víctimas de un maltrato masculino, machista. ¿Bien? Seguimos y abrimos ahora nuestro espacio con nuestras invitadas de Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Hoy les traemos el siguiente, muy acorde con el tema que hemos tratado en nuestra tertulia, y dice así, bueno, mejor dicho, son dos, uno de ellos puramente machista, y dice, la mujer y la sartén en las cocinas también. Uno de los refranes, consultando las páginas de la sabiduría del viejo refranero popular. Y el otro nos dice así, la suerte de la fea, la guapa la desea. Lo siento, amigas oyentes, pero ambos me parecen absolutamente machistas, y por eso vamos a derribarles con la sabiduría, esta sí que es buena, nuestras invitadas de hoy. Adelante, Margarita. ¿Qué opinas de este par de refranes? Pues lo que tú has dicho, que son totalmente machistas. Primero, el de la paella, ¿sí? Lo que refleja, la mujer es hacia adentro, y la mujer ha de ser maternal, la mujer ha de tener cuidado de toda la gente de la familia, es a ella que le toca, no a él. Él, en todo caso, sale a trabajar. La mujer, aunque salga a trabajar, como por ejemplo nosotras, igualmente te has de cuidar después de la de todos, desde la vacuna de tu hijo hasta la vacuna del perro, etcétera. Has de tener en cuenta todo, desde lo que has de comprar para no sé qué, todo. O si tiene tu hijo deberes o no deberes. Entonces, lo que reproduce es que la mujer es la reina del hogar, entre comillas, que muchas veces... En el ámbito privado. Exacto. Está en el ámbito privado. Muy bien, así nuestras invitadas hoy están de acuerdo, las dos, en que es puramente machista. El primero, los refranes, y el segundo, la suerte de la fea, lo guapo. Esto sí que se ve. Se ve por la calle a veces, ¿no? Se dice, qué señor tan guapo, y vaya barbaridad de mujer. O viceversa, qué señora tan imponente, que va pero con aquí... un señor que desmerece. Y yo digo que esto puede ser que el amor aquí se materializa en toda su extensión de la palabra, tal y como debe de ser. No mirar el aspecto físico, sino que el amor es un sentimiento y no una imagen. Pero es que este refrán va más allá del tema de machismo. Tiene mucho a ver con el tema de los patrones de belleza y no belleza, y lo que, claro, y de quién triunfa y quién no triunfa. Si en esta sociedad fuera más importante el ser, pues la parte evidentemente física, que puede, evidentemente tiene su importancia, pero no tendría el peso que tiene en absoluto, porque otras cosas de la manera de ser, de comportarse, tendrían un peso mucho más relevante que no para ser guapa o fea. Más importancia el parecer y el tener que ser. Exactamente. Y, que los valores, exactamente. ¿No? Y lo vemos reflejado claramente. Y yo cuando veo estos casos, dicen, bueno, que señor tan guapo y que mujer tan bella, digo, algo tendrá cuando otras con toda su gran belleza no han logrado conquistarle. Este señor ha mirado más al interior de la mujer y chapó por él. Yo es así como pienso. Y eso afecta a un hombre y una mujer, afecta a las personas. Afecta a las personas. Quedarnos en la apariencia o no quedarnos. Pero fijaros una cosa: si un hombre es feo, como dice el hombre, como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Pues yo digo en que cambio, cuanto más feo, más horroroso. Pues por eso, en cambio, la mujer es justo al revés. Bueno, eso es lo que hacemos, lo que decíamos antes, del diferente rasero de medir en función de uno, en función del otro. Vuelve a ser machista la sociedad, amigos oyentes, hasta en el refranero. Bien, cerramos este espacio en el siguiente de Esencia Activa, la esencia recogida en la frase al lado del refrán. Abrimos, como digo, el espacio, el tiempo para complacer a la banda sonora de tu vida, aquella que te marcó y que ahora quieres escuchar. Para dos amigos, una pareja que nos escucha desde el Carré Felicegón, nos piden de Piel Trigueña, del grupo Trigo Limpio. Sonaba por allá en las décadas de los 60 y de muy agradable recuerdo. Bien, pues adelante, nuestro técnico la tiene preparada. De Piel Trigueña. Hay dos plantas milagrosas, la ortiga y la cola de caballo. Contiene silicio que ejerce como de pegamento y consistencia para las células osteoplastos que forman nuestro hueso. Además de tomar diariamente 10 minutos al sol sin protección, entre las 10 y las 12 de la mañana o las 5 o las 6 de la tarde, y también incluir en la dieta alimentos como remolacha, espinaca, zanahoria y salmón, harina integral de avena, y bueno, ya que es un mineral, como digo, la harina de avena, más rico en silicio, bueno, de todos los cereales. Nuestro cabello a lo largo del año experimenta dos caídas estacionales, una en primavera y la otra en otoño. Ahora estamos a tiempo, por lo que ahora, en primavera, es muy aconsejable aconsejar el cuero cabelludo con una mezcla a partes iguales, aceite de oliva, zumo de limón y unas cuantas gotas de aceite esencial de tomillo, o comúnmente llamado aquí en Cataluña, farigola. Presionar, como digo, 10 minutos el cuero cabelludo, dejarlo descansar y al cabo de 20 minutos, pues una vez que lo hemos cubierto con un gorro de ducha para que se conserve el calor y la acción de los ingredientes, aclararlo y lavarlo con un champú neutro. Y hasta aquí, amigos oyentes, hasta este punto, nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza en la tarde de hoy. Bueno, hoy el tío de los revolucionarios no me han enviado nada en el correo. Como decía, Julián ha encontrado un nuevo trabajo y ahora te quitará en una empresa de eso, de mensajería. Supongo que por eso no me han enviado nada. Pero nuestro técnico, que es muy complaciente y sabe de esos gustos, seguro que algo tendrá para vosotros. No quiero perder nuestra joven audiencia. Sabemos que os gusta la Polla Record, Barricada, ACDC y otros más. Él ha elegido un tema sorpresa para vosotros. Veréis cómo sí que os gusta. Ya la tiene preparada. We'll be right back. Ahora sí, ha llegado el momento para los amigos de la lírica, los amantes de la poesía, el rincón de la poesía. Nuestro técnico ya tiene a punto un corto poema que escribí hace algún tiempo dedicado, eso, al hombre maltratador, al despreciativo, macho, machito, alfa. Va para ustedes. No sé.